Lamanzo, a quien apenas conocí, fue el único hombre en 3 o 4 millones de habitantes en Chile y Argentina que comprendiese mi obra de educación y que, inspirándose en mi pensamiento, pusiese el hombro al edificio que veía desplomarse. ¿Era una mujer? Oficios de la música y el canto, Juana de las dulces letras, de paloma, nube y árbol. Cuántas Juanas en mi pago, maestra de mis maestras, pequeño sol cotidiano, blanco, manso, laico. Haremos una ronda todos juntos de la mano, arroyito rosarino de delantalitos blancos. Vamos, Juanas, al trabajo, llamando va la campana a dar el sol cotidiano. Blanco, manso, laico. Se dice de mí, documenta. Los audios de los programas emitidos están disponibles en la página web de la radio www.fm1037online.com. En Se dice de mí documenta de hoy participaron Estela Salum, Marcelo Pascucio, Guido San Giacomo, Cecilia del Oro, Mónica Reynoso. El texto es una adaptación de la investigación de Miriam Southwell, publicado en Perspectivas, revista trimestral de educación comparada de la UNESCO, marzo de 2005. Se dice de mí, documenta. El ciclo 2009 de Se dice de mí.